Ultrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes, muy buenas tardes. Comienza un mon de músicas. En estrictísimo directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir con nuestra página web www.contrabanda.org los martes de 4 a 6 de la tarde. Contrabanda FM es la emisora libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Un montón de músicas en sintonía con la Radio Neta, Radio Hermana de Valparaíso. En Valparaíso, el 88.9 de la frecuencia modulada del puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Y un montón de músicas también en Granada, Andalucía. Allí se escucha el programa por Radio Almaina. Radio Almaina. Para la programación, por favor, consulten la página web radioalmaina.org. En programación busquen por el nombre genérico del podcast, No Solo Jazz. Buenas tardes a todas y todos y buena nit, buenas noches, Valparaíso. Un montón de músicas. Selección musical en los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com. nosolojazz@gmail.com. Quienes tengan Gmail saben que con el chat interno de Gmail podemos interactuar a lo largo del programa. Teléfono de la emisora 933177366. 933177366. Hoy será tarde de presentación de discos y de invitados que vendrán aquí al estudio a presentar sus trabajos. Pero para comenzar esta tarde de un montón de músicas, nos vamos a ir a África, a Mali. Un recuerdo a ese país que está sufriendo convulsiones políticas serias, un golpe militar y otro más de los tantos que no solamente afectan al continente africano. Pero este es uno y serio en uno de los países de la parte de Sudán, los países mayores de más importancia y musicalmente uno de los países súper, súper importantes del continente africano. Desde allí nos llega Boubacar Traoré. Ahí estaba el título del tema que acabamos de escuchar, interpretado por Boubacar Traoré, de un álbum que recoge lo mejor de Boubacar Traoré, The Best of Boubacar Traoré, The Bluesman from Mali. Un montón de músicas. Bien, les decía que esta tarde de martes 10, si no me equivoco, ¿no? Martes 10 de abril del año 2012. Y lo que se dice, ¿no? Abril aguas mil. Hoy que hacía la mañana fue un poco, estaba un poco gris, pero bien, salió el sol y hará unos 10 minutos que hay un aguacero de unos, por lo menos aquí en el centro de la ciudad, en la Plaza Real, de unos 10 minutos y ahora ha vuelto a salir el sol. Abril aguas mil, esto es la primavera. Bien, tarde de novedades. Tenemos en el estudio a Jordi Farrés. Jordi, buenas tardes. Buenas tardes, buena tarde. Buenas tardes, ¿qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Te pilló la lluvia viniendo para la radio? No, pero casi. 2 minutos. ¿Dónde estabas? ¿Estabas fuera o estabas dentro? Cuando llovía, ¿en el metro, en un coche? ¿Dónde estabas? No, estaba en el bar de abajo comiendo un poco. Y me he esperado para subir, que venía corriendo de trabajar. Y no me ha pillado, lo he visto ahí en los porches. Y no me ha pillado de milagro. Sí, porque justo fue nada, poquitos minutos nada, antes nada. De 4 menos 20, una cosa así. Trabajando, estabas dando clase, ¿verdad? Sí. Jordi es guitarrista, compositor. También compone. Arreglos, evidentemente. Toca la guitarra, da clases. ¿Qué más hace, Jordi? Aparte de este mundo alrededor de la guitarra. No, ya es mucho, ¿no? Pero es que resulta que en tiempos duros y de crisis como los que estamos viviendo ahora, a veces hay que multiplicarse, ¿no? Yo la verdad es que no puedo quejarme, que estoy muy contento porque dando con lo que has dicho puedo sobrevivir y me siento sinceramente muy afortunado de poder combinar mis bolos con las clases y con eso poder vivir. Está bien, ¿no? Porque además te voy viendo, bueno, físicamente cuando voy a los conciertos, pero también veo en la publicidad y en la programación de la de Barcelona. No solamente tocas en Barcelona, porque tocas por todo el Estado español, pero que estás en varios proyectos, ¿no? Sí. Bueno, hacemos lo que podemos, ¿no? Bueno, como la mayor parte de los músicos, ya que estamos hablando de música. Bueno, hay una cosa que me gusta mucho de tu parte profesional como intérprete. Ese dúo que tienes tan lleno de complicidad con el Vicent Solsang. Sí, más que no sé si complicidad o no. Lo que es una fiesta. O sea, es como... Yeah, es una fiesta. Es como tener a dos niños pequeñísimos con su juguete favorito y que hagan lo que quieran. Es divertidísimo. Es fantástico eso, ¿no? Es que esto es cuando el trabajo deja de ser trabajo. Es como... Es una maravilla trabajar así. Ya. Grabaciones que se han hecho de... Con teléfonos. Estos son con teléfonos. Creo que sí. Oye, sí. Está en el YouTube. Esto es de una actuación donde el guitarreando, grabado en la librería de arte Martínez Pérez. Ah, sí, aquí en Barcelona. Exacto, julio 14 de 2011. Pero ya la gente graba con móviles, graba... Todo. Pero, oye, esto es un fenómeno curioso, ¿eh? La gente se preocupa más, ¿tú qué crees? ¿La gente está escuchando realmente? ¿Están más preocupados de luchar contra la tecnología? Hay de todo. No sé... No lo sé. Lo que es alucinante es lo de los teléfonos en los conciertos. O sea, que la gente ya... O sea, te viene y antes del concierto te pide si te importa que te grabe. Y esto significa vídeo y audio. Esto no había pasado nunca. Nunca. Entonces, Yo no sé si es bueno o es malo, pero me gusta pensar que será bueno. Y mi respuesta es, no, grabe usted lo que quiera. O sea, claro, si es para disfrute personal, pues me parece perfecto. No, y después, como el caso de este vídeo que está en YouTube, y que hay unos cuantos, ¿eh? Hay unos cuantos. Bueno, volvamos. Tú dices que más que complicidad es un juego, un divertimento. Con Vicenç, absolutamente. Eso es un musicazo, el Vicenç. Vicenç, además de un tipo entrañable. Entrañable. Sí. Aquí lo hemos tenido un par de veces presentando trabajos, ¿no? Claro. Y además es un músico que toca un montón de palos. Vicenç, yo siempre... La guitarra toca, percusionista. Toca todo. Sí, da miedo, asusta un poco, pero cuando le pierdes el miedo puedes jugar con él también. Qué bien. También hay unos dúos por ahí con Jordi Bonell. Sí. Uno de los históricos de este país. Sí, claro, ¿eh? Claro. Yo, hostia, conozco a Jordi desde hace muchísimos años. Uh-huh. Y es un tipo que yo siempre he admirado mucho porque... De hecho, voy a decir un disparate en la radio. Dilo. Yo es que a Jordi no lo considero guitarrista, lo considero un gran músico, un gran músico de verdad. Quiero decir con esto que no me importa para nada que toque la guitarra, que me gusta, me interesa igual si tocara la trompeta porque tocaría lo mismo. Yeah. O sea, es un tipo que creo que trasciende la guitarra. Yeah. Como instrumento específico. Uh-huh. Y siempre le he tenido como muchísima admiración y respeto. De hecho, cuando yo empecé a estudiar, le tenía pánico. Es como, hostia, es como Bonell y tal. Y en cambio, es quizá el tipo que me daba más miedo y es el tipo que más, con más respeto y amabilidad me ha tratado durante muchísimos años. Y no toqué con... Bueno, he tocado con él en jams y en fiestas y cosas, pero no hicimos bolo hasta hará poco, un par de años o así. Hasta hace poco. Sí, se dio la casualidad y lo hicimos. Yo estaba súper nervioso y fue muy bien, nos lo pasamos muy bien y a partir de entonces pues han salido más cosas. Mira qué bien. Por eso que no me quejo, que tengo suerte. Está bien. Además trabajas también con grupos que no son necesariamente, bueno, como guitarrista, inclusive en alguna big band por ahí te he visto tocando. Bueno, he estado años con la big band de Tarrasa, fijo, pero cuando necesitaban guitarristas, sobre todo para repertorio clásico de Basie o Ellington, pues he tocado con ellos. El 2011 entero toqué mucho con Reinald Coloma, cuarteto y a quinteto, hicimos varias giras. Bueno, hago... No sé, no... Mientras no tenga que hacer de líder, que no me gusta mucho, no, pues no, yo gustes. Feliz. No, no me gusta mucho, la verdad. Acompañar a la gente es fantástico. Acompañar a la gente es fantástico, sí, ¿no? Sí, que la gente confíe en lo que puedas hacer, ya. Es una sensación que es bonita. Ya. Aquí estás con Jordi Bonell. Sí, un tema que compuse yo para él. ¿En serio? ¿Sí? Un tema que compusiste tú. Sí. Ennio. Sí. Es un tema tuyo, compuesto especialmente para él. Sí, es un regalo que le hice. Ya, ¿y qué tal? ¿Cómo se lo tomó Jordi? Río mucho. Grabado esto directo. Es del creo que de la primera del primer bolo que hicimos juntos. Sí, hace un par de años. Escuchemos un poquito más. De esas también hechas seguramente con un móvil o algo así. Se terminó como se terminó. ¿Qué vamos a hacer, Jordi? Es así, es lo que hay. Bueno, comentábamos eso, ¿no? Que es una composición tuya que le dedicaste a Jordi Bonnell. Debe ser bonito para el que fue tu profesor, que un ex alumno le escribe un tema, se lo dedique, además un tema tan precioso como este. Supongo. No, supone. Bueno, ya te tocará a ti. Ya te tocará a ver, a ti. A ver si hay suerte. No, ya te tocará a ti de aquí a unos años. Sí que, mira, con este tema me pasó una cosa que me apetece contártela, que es. Dime. Que es. Normalmente yo soy un tipo muy lento trabajando. Y cuando escribo, tardo mucho. Y voy escribiendo, lo reviso, lo cambio, lo escucho, lo. Bueno, tardo muchísimo, un disparate. En cambio. Este tema lo escribí del tirón, o sea, tardé como 10 minutos en ponerlo sobre el papel, saliendo de un concierto de Jordi que tocaban en el Círculo Maldá el año pasado. No, hostia, no recuerdo, pasa el tiempo muy rápido. Tocaban con Gaspar, con Jordi Gaspar a dúo en el Círculo Maldá, y fui a verlos, y saliendo de ahí, salí tarareando esto, llegué a casa, lo escribí todo, y salió el tema de arriba abajo, o sea, sin pensar. En serio. Y era, claro, estaba filtrado todo por la música que había oído. Y nada, lo escribí y se lo mandé. Mira qué bien. Oye, y justamente hablando de Jordi Gaspar y del Circo El Maldá. Sí. Este jueves. Sí, lo sé. A ver, cuenta. Es un proyecto nuevo que tiene lo de una música de cabals negra. Sí, creo que Jordi mezcla poesía con música. Con él poesía, música, con, y él, tiene un, música y tiene una chica que reclama, que ¿sí? recita, otra que canta, y él está con su guitarra barítono, ¿no? Aquí es sí, el bajo acústico, acústico, sí, que lo toca de muerte. Con el que grabó algunos temas de, ¿sí? de ese disco fabuloso que vino a presentar aquí él también. Sí, sí, sí. Ese disco en solitario, que hacía mucho tiempo que no grababa nada Jordi. Y estará este jueves, a partir de las, creo, 22 horas, en el Circo Maldá. Si hay alguna duda con la hora, que en este momento aquí no tengo la información completa, entran en Google y ponen Circo Maldá en programación y les saldrá. Bueno, después seguimos hablando de estas anécdotas que podríamos estar hablando aquí. Sí, sí, sí. Rato. Pero vamos a hablar de este disco que tú has puesto disponible para quien quiera descargárselo en la web. De eso, sobre el descargárselo gratuitamente, vamos a hablar después, ¿eh? Bien. Hablamos de la música primero. De George Van Epps Transcriptions. La gente dirá, ¿y este señor quién será? Era un guitarrista, lógicamente. No, este señor bastante famoso, ¿no? Señor es uno de, para a mi entender, y no soy el único, es uno de los grandes guitarristas de la historia de la humanidad. Pero grande. ¿Eh? Sí. Sí, sí. Y comenzó hace un montón de décadas atrás. Nació, años. Creo que en el 13, 1913, murió en el 98, y dicen, que no he podido comprobar este dato nunca, porque además, bueno, ahora lo. Bueno, dicen que grabó unos 1000 discos. Yo no creo que haya un guitarrista en el mundo que pueda tener este currículum. Bueno, pero comenzó a tocar bastante joven, a los 30 años ya... Bueno, perdón, en los años 30. Sí. Nació el 18, en los años 30 ya estaba... Él era menor de edad y había tocado con todo el mundo y había grabado ya. Inclusive tengo por aquí que este señor ya había trabajado con... Espérate, había trabajado ya... No, lo tenía por ahí. Pero bueno, con si no me equivoco, con la orquesta de Benny Goodman y algo. Sí, y algo sí, así. Con Goodman, con Nobel, claro, con Frank Sinatra, con todos. Pero en los inicios cuando era jovencísimo. Bueno, entonces estas transcripciones de temas de estándares, de estos temas, de los grandes estándares, es trabajo de él, digamos, ¿no? Estas transcripciones las hizo él. No, él grabó unos discos. Ah, tocando solo estos temas. Ah, vale, perfecto. Y entonces, a mí me parecen esos discos una maravilla total. Y como estudiante de guitarra que soy, bueno, empecé a transcribir como un ejercicio de alumno. O sea, empecé con eso. Y terminé haciendo el disco porque ya tenía suficiente material y no quería dejarlo en una carpeta, en un armario en casa. Perfecto. Entonces las transcripciones son tuyas. Yo he hecho las transcripciones, vale, no solo las transcripciones, sino que mi objetivo fue, como Van Epps añadió una séptima cuerda al instrumento. Eso. Una séptima cuerda grave, y yo no toco ese instrumento, ni tengo intenciones, digamos. Mi objetivo era cómo hacer posible que la música que él tocaba en una guitarra de siete cuerdas, cómo poder tocarla en el instrumento convencional de seis, con afinación convencional, sin que la música perdiese sentido ni ningún elemento básico, que no perdiera integridad. Decimos que esa séptima cuerda que él agregó es de las cuerdas graves. Sí, es la grave extra. Entonces él tenía pues la posibilidad de ir haciendo las líneas de bajo al mismo tiempo. Exactamente. Genial. Bueno, escuchamos un primer tema de este disco de Jordi Farrés. ¿Qué te parece si comenzamos con el primero, ya que tú has elegido el orden, los has elegido tú? Un tema de George Gershwin, Nice Work If You Can Get It. Y hablando de Frank Sinatra, él es uno de los tantos que ha grabado este tema. Efectivamente. ¿No? Vale, aquí lo tenemos. Thank you. Let's Work If You Can Get It, George Gershwin. Jordi Farrés a la guitarra. ¿Qué guitarra estás tocando aquí, Jordi? Pues una un poco rara, una eléctrica que imita un poco una guitarra de caja que hicieron para mí. No, ¿quién te la hizo? ¿Algún luthier de aquí? Un de... luthier que vive en Sabadell, muy ajá, conocido en fuera de España, que se llama Josep Melo. Josep Melo. Un constructor increíble. Las características me decías tú que suena un poco como una guitarra de caja, pero ¿es de caja sólida o es de semi...? Está vacía, lo que pasa es que es muy delgadita. Vale. Una especie de engendro así, para poder viajar sin guitarras grandes. Claro. Exacto. Para avión y tren va mucho mejor. Oye, con esta obra de los vuelos low cost, que hace poco vi en un colega tuyo, guitarrista, en Facebook, que los de, no me acuerdo si era Ryanair o qué compañía, le había destrozado el mástil. Esto de la ahora guitarra. Es continuamente esto. Porque no les dejan que lo lleven en cabina y tiene que ir junto con el resto del equipaje. Y eso que iban en caja dura y todo, pero le rompieron el mástil, ¿sabes? ¿Dónde está la parte de las cuerdas, el clavijero, ¿no? ¿Qué haces tú cuando viajas? Bueno, ahora hace tiempo que, por suerte, no tengo que coger un avión. Todo he podido evitarlo y los últimos viajes largos dentro de España los he hecho todos en tren. Porque lo del avión está que no... Bueno, que no se puede. No. Creo que te querían hacer pagar un billete extra por el instrumento. A ver, sí. Bueno, si llevas un contrabajo, lo entiendo, ¿no? Claro. Pero una guitarra... No, es que no tiene ningún sentido. Y a veces sí que la puedes subir, a veces no, pero siempre estás con la incertidumbre, tienes que discutirte siempre. A veces te viene la azafata, que es su opinión, es que no la entres, o que sí. Yeah. O sea, es todo como una farsa muy grande. Yeah. Y no sabes nunca dónde atenderte, ¿no? Es como... Yeah. A lo mejor lo que quieren simplemente es eso, sacar dinero. Pague usted, pues, otro asiento y la trae cómodamente sentadita al lado suyo, segura y sin... Yo la última vez que fui a Estados Unidos y llevaba la guitarra, y a la ida me la dejaron llevar, pero a la vuelta no. ¿Y qué hiciste? Y usé un truco que me contaron y funcionó. A ver, ¿y que cuál es el ir truco? Al mostrador y, hostia, llevo una guitarra y tal y tengo que subirla. Por favor, si no me la deja subir, va a ir con el equipaje normal, pero quiero asegurarla. Yeah. Y el tipo del mostrador te dice, bueno, ningún problema, pague usted el seguro. Yeah. ¿Por qué valor quiere usted asegurar el instrumento? Y él se espera que le digas $300 o $400. Tú tienes que decirle $15,000. Yo pago, no hay problema, pago el seguro. En el momento que dije $15,000, me dio la guitarra y me dijo, no, súbala usted, no hay problema. ¡Qué buen truco, tío! Claro, ¿cómo se...? A mí solo lo he probado esa vez. A mí me funcionó. Pero fantástico, claro. $15,000 era... Se asustó, claro. Se asustó, claro, porque asustó. Si me pasa algo con esto, pierdo el trabajo. Claro. Exacto. ¡Qué buen truco, Jordi! Sí, hay algunos luthiers que viajan por el mundo con instrumentos que saben bastante mejor que los músicos cómo pasar instrumentos. Buen truco, muy buen truco. Tomen nota, señores guitarristas, tomen nota. Esto es un mon de músicas y esto es la tarde de martes aquí en Contrabanda FM, hablando sobre este disco que yo pensé que era un disco nuevo que había sacado hace poco, no, pero ya lleva un tiempo en el grabado, ¿no, Jordi? Sí, realmente tiene... No es nada nuevo, lo grabé a principios, creo que del 2008, pero es un disco que... forma parte de un trabajo mayor, que es el libro de transcripciones y tal. Por problemas de derechos, el libro no puede ver la luz por cosas que nos afectan a todos, pero que tampoco, al igual, no vale la pena discutirlo y tal. Y entonces yo, cansado de batallar para sacar el libro y el disco todo junto para que la gente pudiera disfrutarlo, y nunca he tenido la intención de ganar dinero con esto porque es la música de otro, pero sí de hacerlo bien y de poder presentar un producto un poco con sentido y bien acabado y tal. Pues bueno, ante la imposibilidad de eso, pues me harté, y el libro y el disco han estado en el armario de mi casa durante bastante tiempo. De hecho, ya me olvidé de él. Y hace un tiempo, como todo ha cambiado con el rollo de internet y el Facebook y tal, se me ocurrió, también hablando con alumnos y con amigos, hostia, ¿y el disco ese? ¿Y si lo pones en internet y lo regalas? Ya, directamente. Y me pareció fabuloso, o sea... Bueno, me parece una idea fabulosa. Sí, muy bien. Y lo he hecho. El resultado está siendo espectacular. No me digas. ¿Y a cuántas descargas ya? Yo ya no las puedo contar. Bueno, no sé contarlas porque yo con lo de internet y el ordenador soy bastante malo. En la primera semana, mi hermano que lleva el tema me dijo que probablemente unas 450, que parece no mucho, pero para un disco de guitarra así de un guitarrista que no es nada conocido como soy yo, pues en una semana y sin hacer publicidad... Es bastante. Y he recibido mails de gente de Estados Unidos que lo han descargado, que no conozco, gente del Japón, un australiano, gente de Sudamérica, gente de toda España. Como que, wow, como apretar un botón del ordenador y te pones en contacto con esta gente. Entonces esto me hace reflexionar que quizás la industria del disco tiene que coger otro camino. Así es, así es. Porque pasan cosas. Mira, aquí tengo se acaba de incorporar a la al chat de Gmail una colega periodista. Karma, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Dice, eso está muy bien para un disco de guitarra. Seguramente se refiere al número de descargas. Dale mi enhorabuena, que se anuncie por el Facebook, en el Facebook ya estás, y por Twitter. Y dice, saludos. Pues nada, igualmente. Karma, muchísimas gracias. Un abrazo. Por esos saludos. Y también tenemos desde Santiago de Chile a Jay, que nos está escuchando desde, fantástico, desde Santiago. Un abrazo. Y dice, también, para un día de otoño, allí, desde este lado, la música es total. no me acabo de incorporar. Dice, os escucho desde el primer momento. A nosotros, Karma. Esta es Karma. Me dice que ya nos escucha desde el inicio del programa y que es un placer escucharnos. Pues para mí y para Jordi igualmente es un placer saber que estás ahí, Karma. Seguimos. Entonces, podríamos decir cómo la gente se lo puede descargar. Sí, es tan fácil como entrar en mi página web, la puedo decir, ¿no? Sí, por supuesto. Pues www.jordifarresmusic.com y hay una pestañita que pone download, de hecho está ya cuando entras a la página ya sale la pestañita. Sale directamente. Sí, y solo tienes que darle al download y se descarga, ya está, en un momento además. En un momento, sin ningún problema. Y ahí está, también está lo que es la carátula, si alguien quiere imprimir la carátula y ponerlo en una cajita, pues exactamente. Bienvenido. Un disco que de momento no está físicamente en ningún sitio. No, y creo que no lo va a estar, ¿eh? Porque estoy tan contento con el resultado del invento esto de internet que no... Como mi intención, ya te digo, no ha sido en ningún momento hacer dinero ni nada por el estilo, ni negocio, ni nada. No tiene nada que ver con el business esto. Es como un homenaje al gran George Van Epps y me apetece compartirlo y es así de fácil. Perfecto. Le vamos a dedicar un disco, un tema de este disco a Karma. For You. Me parece fantástico. ¿No? Pues ahí está, Jordi Farrés a la guitarra de este disco cuyo título es... For You. Del tema, ¿y el disco? El disco de George Van Epps Transcriptions. Aquí lo tenemos, un montón de músicas. Thank you. Bien, For You de Joe Burke. Ese es el tema que escuchamos interpretado por Jordi Farrés. For You se lo dedicamos a Karma, que nos dice por el chat que se pregunta y se descarga enterito, se descarga entero, dice, eso es insólito. Gracias, Jordi. De nada. Mira, aquí y Jay nos dice de Chile, buen dato, y se lo pillé y ya lo he bajado ya. Lo está bajando. Que, otra descarga desde Chile. Bueno, que lo disfruten, porque es un disco, 11 temas, 11 estándares, 11 clásicos, de aquellos de toda la vida, que seguramente la gente, por uno u otro intérprete, lo habrá escuchado como mínimo, seguro, no sé cuántas veces en la vida. Segurísimo. Pero más que una, más que una. Jordi, mira, tomando la reflexión que hace Karma de el regalarlo por internet o ponerlo a disposición de la gente. Claro, estamos en un momento del negocio de la industria discográfica, en que debido a justamente internet y el cómo funciona la música y cómo se distribuye, cómo se vende, la posibilidad de las descargas, inclusive lo que llaman descargas ilegales, y los conflictos que hay con las empresas recaudadoras de derechos de autor. Lo de la distribución de la música ha cambiado totalmente. Absolutamente. Sí. Tú mismo decías que has grabado discos de los cuales se venden pocos o nada, mal rollo con los productores, que yo creo que tu caso no es el único ni el primero. No. Ni o productores que a lo largo de la historia de la industria discográfica se han enriquecido a costa de los músicos, y los músicos han visto prácticamente migajas. ¿Es esto lo que te lleva al día de hoy a poner el disco a disposición de la gente para que se lo descargue gratuitamente? Es esto más un pequeño detalle, que es que este pequeño disco de homenaje a Van Epps no es música mía, es solo plasma un trabajo que yo he hecho y que en ningún caso ha sido mi intención aprovecharme del trabajo del gran Van Epps. Entonces, yo no creo que sea muy ético que yo venda esto. Nunca lo he pretendido. Entonces, esto sumado a todo el rollo que hay con las discográficas, etcétera, etcétera, pues claro, la única salida es o no haces nada con él y lo guardas, o lo regalas. Yo creo que es más útil regalarlo. Evidentemente. Alguien se alegra, ¿no? Claro, ¿no? Y de paso, bueno, ya solo el hecho de poder, de que alguien generosa y gentilmente te regale algo, ya da una felicidad el poder tenerlo, ¿no? Yo creo que sí. En primer lugar. Segundo, poder escuchar el trabajo de una persona que o conoces, aprecias, o que no conoces y te gustaría, pues, a partir de ahí conocerla. Claro. Y escuchar una música de una forma diferente. Y de paso, hay mucha gente que podrá, como es el caso mío, de saber quién es el señor George Van Epps, porque bueno, yo honestamente no lo conocía, y tú mismo me dices que es un señor que no es muy conocido en el mundo de... Para mí es el punto más importante. A ver, cuéntame. El más útil es que, si gracias a, y lo digo con la humildad más grande del mundo, si gracias a este pequeño trabajo consigo que alguien conozca el trabajo de Van Epps, yo me siento no pagado, no, pagado por décadas ya, porque es bueno, es una cosa que no, que bueno, poder participar en esto creo que es un privilegio, la verdad. Para mí, por ejemplo, es un descubrimiento, yo no conocía a este señor, y a raíz de haber descargado el disco y empezar a enterarme de quién es él, pues me voy hacia atrás averiguar primero quién es él y su música, que se encuentra algo por allí. Tú dices que, me decías a micrófono cerrado, que se dice que ha grabado algo así como 1000 discos, ¿no? Sí, evidentemente no a su nombre, pero él, como fue músico de estudio durante la época de la radio, claro, exacto, había muchísimo trabajo para músicos, y el tipo, bueno, es que claro, era el guitarrista que más grabado en Estados Unidos, esto segurísimo. Segurísimo. Sí, bueno, segurísimo, el que más. Claro, es que es el que empezó primero y es el que hace poco aún estaba allí, o sea... Sí, porque murió el 98, creo. 98. Hay otros guitarristas que también fueron importantes, tal vez un poquito más adelante. Decíamos que él comenzó por ahí por los años 30, pero un poquito más adelante, pero yo creo que eran contemporáneos de él, que también fueron importantes en el desarrollo del jazz, inclusive en la creación y evolución del bebop, a pesar de que siempre le dan los méritos a Dizzy Gillespie, Charlie Parker, y esta gente, pero Charlie Christian es un músico importante, guitarrista y fundamental inclusive en el mismo desarrollo del bebop. No, fundamental sin duda. Lo que pasa que sí que hay que aclarar, al igual que por ejemplo Charlie Christian forma parte de, entre comillas, una escuela que no tiene nada que ver conceptualmente con la escuela de George Van Epps. Forman parte, ya socialmente ya vienen de sitios distintos, no sitios físicos, sino de estructuras, sociales, de realidades distintas. Y cada uno desarrolló sus intereses de forma independiente. Y estéticamente esto en la música pues se nota mucho en la de uno y la del otro. Y no se trata de mejor o peor, ¿eh? No tiene nada que ver. No. Y también étnicamente eran representaban a dos grupos totalmente diferentes. Absolutamente. El señor Van Epps es un señor caucásico, como le llaman allí, los blancos. Totalmente. Y Charlie era un afroamericano. No, Van Epps era, creo que su abuelo era alemán, creo. Y él recordaba, yo he leído, porque para hacer este trabajo me he documentado un poco y tal, y el tipo lo cuenta, que sus abuelos llegaron de Alemania, el tío que no era extranjero, pero casi. No es el contexto de Charlie Christian para nada. Tipo blanco, alemán, una generación, perdona, una dinastía, toda la familia de Van Epps, relojeros y músicos, todos. Ah, mira. El padre de George Van Epps era Fred Van Epps, esto sí que está documentadísimo, es el instrumentista del banjo más famoso de la historia. De hecho, el primer acompañante que tuvo en el piano, su padre, fue George Gershwin, que era un niño. No me digas. Sí. Es una familia musical muy potente en Estados Unidos, los Van Epps. Creo que George Van Epps tiene un hermano que creo que está vivo todavía, Robert Van Epps, que es un pianista arreglista realmente que ha trabajado muchísimo. Bueno. Mira qué cosas van saliendo con la charla. Bueno, ya tenemos más o menos claro los motivos y las razones por las cuales tú pones este disco a la libre disposición de la gente. Pueden entrar en la página web www.jordifarresmusic.com. Y es muy fácil descargarlo. Pones download y ya está. Exactamente. Jay ya se lo ha descargado. Y seguro que Karma, si no se lo descarga ahora porque está en el trabajo, lo hará cuando llegue a casa. Y se los aconsejo, realmente. Yo he elegido los primeros dos temas. Te doy la oportunidad de elegir a ti, Jordi. Me gustan absolutamente todos. Vale. Todos. Elijo yo entonces ahora. Perfecto. Mira, a mí también me agradan todos, te lo digo, mira, hay un tema original de Van Epps, pero lo dejaremos para después. Vale. Terminaremos con ese tema, ¿qué te parece? Me parece perfecto. Mira, aquí hay un tema de Johnny Mercer que a mí me encanta, que es Tangerine. Sí. ¿Ah? Es una maravilla de tema. ¿Qué te parece? ¿Lo escuchamos? Fantástico. Jordi Farrés, su guitarra del disco de George Van Epps, Transcription, que está a disposición de quien quiera descargárselo en su página web, www.jordifarresmusic.com. Tangerine. Thank you. cortísimo, cortísimo. Ah, claro, los tiempos no están indicados aquí en el papelito que tú has hecho una... Has impreso el papelito. Pero este tema tenía que ir al número 5, lo vamos a comprobar. 1:09. No llega al minuto 10. Espera, que no he abierto tu micro. Ahora. Uy, sí, todos los temas son muy cortitos. Y hay una curiosidad que creo que es bueno destacarla. George Van Epps tiene una relación durante toda su carrera, así como fantasmagórica, con la guitarra clásica. Y esto sí que en España somos los reyes, porque esto nació aquí, ¿no? Con Tárrega y luego Llobet y luego Segovia. Y sí que tanto Tárrega como Llobet tienen sus estudios cortísimos, brevísimos, todos los preludios, tanto el uno como el otro, de la misma duración y con una estética muy, entre comillas, parecida en el concepto. Y es muy curioso como un tipo que toca jazz en Estados Unidos, muy amigo, por cierto, de Segovia, amigo personal de Segovia, usa o se mete en ese concepto de arreglar temas muy concretos con un minutaje muy corto, todo muy conciso, a guitarra sola. Es algo que se había hecho ya en el 19 en Barcelona. A mí me gusta pensarlo, ¿no? Ya. Claro, mira, ahora he puesto otro tema. Un tema de Irving Berlin, el número 8, uh-huh. Cheek to Cheek, y son 2:08. Sí, o sea, un arreglo fantástico de Van Epps. Todos los temas son cortísimos. Sí, sí, sí, ¿no? Sí. Esto, como en la época de no, nos salimos un poco de esta música y nos vamos a de una música más popular, como inclusive es el rock and roll en los años 50. Uh-huh. Y que claro, pero esto era debido a que los discos 45 no te permitían poner más 3 minutos y nada. Claro, las canciones que se escribían en aquella época, los compositores tenían que ser verdaderos contadores de historia para en 3 minutos, ¿no? Introducir la historia, el desarrollo, el desenlace y fuera, ¿no? Exacto. Y se escribían canciones preciosas. Bueno, y además esto liga con lo que hablamos de, por ejemplo, Charlie Christian, que es... La tradición de Van Epps no es la del típico melodía y solos de todos los solistas como en el bop, sino que es un tipo que toca la melodía, toca una canción. No hace los solos del bebop, sino que tocan canciones y arreglan las canciones desde su punto de vista. Y es un concepto que creo que se ha perdido un poco por lo del bebop. Uh-huh. Y que, bueno, que quizá no vale la pena perderlo, ¿no? Ya, ¿tú crees que... bueno, no es que tú creas, lo sabes. Es a partir del bebop que comienza este tipo de, digamos, de recreación de los temas, de presentar el tema, solos de todos los músicos, vuelven al tema y final, digamos... Entendido que es así. Vale, no, yo respeto tu opinión porque aquí el músico eres tú. Pero esa es una cosa que es cierto, es decir... Ahora, muchas veces cosas que son obvias, te das cuenta hasta que alguien te lo pone delante de las narices. Y es cierto, porque claro, estos estándares que son que inclusive han pasado y siguen interpretándose hoy en diferentes formatos y estilos musicales, pero claro, son canciones. Bueno, es que son canciones que se compusieron prácticamente todas por encargo para un musical. Exactamente. Que esto no tiene absolutamente nada que ver con el bebop y los solos de los instrumentistas. O sea, lo que sí que es importante es remarcar que cuando se compone una canción para un musical y sirve para el musical y dura la canción 120 años y se toca, interpreta en todos los géneros, es que algo tendrá de bueno esa canción. Por supuesto. Para estar ahí presente y para no destruirse. O sea, y están ahí siempre. O sea, tienen algo. Todo lo que es el songbook americano de los musicales tiene algo que es realmente muy potente. Pero muchísimo. Y que está allí. Que está muy bien hecho y además es muy cercano, por eso no se destruye. Ya, y es un gran material, ¿no? Es maravilloso. Y es curioso porque inclusive un señor que ya ha salido un par de veces, Tangerine, el tema este de Johnny Mercer, un gran compositor, gran letrista y gran compositor. Frank Sinatra, por poner uno de los grandes de de los cantantes norteamericanos. También está Tony Bennett, y está Dean Martin, y está Sammy Davis Jr., y está, qué sé yo, Mel Tormé, un montón de ellos, ¿no? Que han cantado estos sí, estándares. Sí, claro. Y eso estoy mencionando solo cantantes masculinos, que si nos vamos nos vamos desde Lena Horne y Billy y Ella y todas aquellas, todas han cantado. Todas, absolutamente todas. Sí. Carmen, Sara. Sara, todas. Sí. Todas lo han cantado estos temas. Si escuchamos la banda sonora, donde estaba aquella canción, a cómo después se llega uno de estos cantantes o de estos músicos a interpretarla, hay una diferencia brutal, ¿eh? Sí, sí, sí, lo es. ¿No? Pero lo bueno es el camino este, ¿no? Ya, es pero cómo de bueno era el tema, que a partir, en algunos casos, hasta de unas versiones un poco sosas y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Terminan siendo unas piezas increíbles. Sí. Lo son. Es un material muy potente. ¿Quién es el responsable de eso? ¿El arreglista? ¿Quién? ¿Los músicos? Yo creo que es una cadena donde lo que ha pasado en el siglo XX es que no ha fallado nada. O sea, hay grandes compositores que crean un material brutal, unos arreglistas bestiales y unos intérpretes bestiales. Y claro, la suma de todo esto pues es un resultado pues increíble. Esto es lo que creo que ha pasado. Ya. Y sigue pasando. Y sigue pasando. ¿No? Sí, sí. Y ahora vienes tú, y en el año 2011, a pesar de que tú dices que esto lo grabaste en el 2008, principios 2008. Del 2008. Bueno, pero pongamos 2011, sí, estamos en el 2012. En el 2012, tú presentas un trabajo. ¿Ha sonado el timbre? No. No lo he oído. No, tampoco. Como estamos con los cascos, los auriculares. Presentas un trabajo donde los temas vienen del siglo pasado. ¿Sí? Totalmente. De 1900 y algo. Donde los arreglos, como son transcripciones, vienen también de como mínimo. Habrán arreglos que tienen aquí. El más antiguo creo que es del 40 y pico. Imagínate, estamos hablando ya de 70 o más años. Tú en parte ya me has respondido la pregunta que te iba a hacer ahora, porque tú me has dicho, si estos temas se han podido mantener durante todo este tiempo vigentes, es por algo, porque hay el material. Pero yo ahora me pregunta, iba, un hombre joven como tú, un guitarrista ahora del siglo XXI, que toca estos temas, ¿cómo los sientes? ¿Cómo vibras tú con estos temas que tienen una permanencia en el tiempo y espacio que no son precisamente los tuyos? No sé, quizá te he puesto en aprietos. No, para nada, pero quizá me lo miro de otra manera. La música, esto ya se ha escrito en todos los libros, o sea, voy a decir, hay un tópico, vale, topicazo, adelante. La música es buena o es mala, independientemente del momento, de la situación. A mí, la verdad es que no me preocupa para nada que si del 20, que si del 21, que si para guitarra, que si para trompeta. O sea, las versiones de estos temas de Van Epps me parecen increíbles, como me parece increíble el último disco de Frisell, que toca música de los Beatles, bueno, de Lennon, y me parece increíble, no sé, Shostakovich, y el otro día fui a ver el mejor concierto de clásica que he visto en mi vida, y era La Pasión según San Mateo de Bach, dirigida por Gerard Bege, que vino el otro día, la semana pasada. Una maravilla de concierto. Para mí, todo es lo mismo, o sea, es material muy bueno, con gente muy buena. Y hay que disfrutarlo, y hay que, bueno, disfrutarlo y aprender de él. Los músicos, no, a veces no tenemos libros, pero tenemos los discos en el siglo XX, y esto es nuestro bagaje, es nuestra educación. Ya. Porque claro, los músicos jóvenes quieren también tener su propia voz, quieren componer, quieren hacer cosas diferentes, quieren romper moldes. Claro, entonces de repente veo un músico joven como tú tocando esto y digo, tiene un gran mérito, ¿no? Porque no, yo creo que no mérito más que el trabajo de transcribir, adaptar y luego escribirlo y tocarlo, que tendrá, bueno, mérito que tenga. No, es que ahora me he quedado ahí un poco colgado con lo del mérito, porque mérito. En el sentido de que hay gente que solamente por el hecho de sentirse obligado a componer o a escribir cosas que sean nuevas, pues terminen haciendo cosas que son verdaderas chapuzas. Si yo voy a atreverme ahora ya mucho. Tira. Si te sientes obligado a componer, vas a componer una porquería. Vale. Okay. Aunque suena muy tajante, pero claro, no estamos en la época de Bach, donde tenía la obligación de componer porque era su trabajo y comía de eso. Estamos hablando de otra situación, claro, a ver, no me malinterpretes. No, para nada. Pero creo que en la música creativa, como es el jazz, creo que tienes que componer o no lo que tú creas que tienes que hacer. Y hay gente que tocará más moderno, entre comillas, y otra que no, aunque hay sorpresas con esto, porque uh-huh. últimamente hay mucha modernidad un poco rara, que no. Creo que los tiros no van por ahí, van por otro sitio. Por otro sitio, bueno. Aquí sí que vamos a retroceder unos cuantos años, unas cuantas décadas en el pasado, porque nos vamos a ir a un tema que Ain't Misbehaving, ¿sí? Que esto tiene años, ¿eh? Esto era de un musical, este tema, ¿no? Sí. Ain't Misbehaving, era una pieza para piano, esto, ¿no? Creo que sí. Escrita y era del tiempo del ragtime y todo. Sí. O sea, nos estamos yendo a años 20. Sí, ¿no? Sí. Así, sí. Muy antiguo. Sí. Muy antiguo. 1:25. Soy catalán y ahorro segundos. Hey, Misbehaving en un montón de músicas. Es Fats Waller, así que nos vamos en... Aquí aparecen como Andy Razaf, Harry Brooks, Fats Waller. Yo no sabía que habían más co-compositores. Yo tampoco, pero si buscas, claro, al seguro. Final encuentras mogollón de cosas. Claro, yo pensé que era directamente del señor Fats Waller, porque fue él el que, entre comillas, para nosotros desde la distancia, quien popularizó este tema, ¿no? Jordi, ¿has tenido oportunidad de presentar este proyecto en directo? Sí. Se han hecho varios conciertos. De hecho, el disco es cortito y el concierto, el programa lo complemento con otra parte de un alumno de George Van Epps, también en transcripción, porque a seguir el hilo y para presentarlo en directo pensé, bueno, hazlo así. Y una tercera parte que son arreglos ya míos. Ajá. Y se ha presentado unas 4 o 5 veces. Qué bien. ¿Y hay alguna posibilidad de que lo vuelvas a presentar pronto? Bueno, ahora mismo no, pero bueno, al igual salen cosas. Sí, ¿no? Sí, al igual sí. ¿Algún bolo? Antes Jay me preguntaba desde Chile, dice, perdón, me decía, acláreme una cosa, ¿bolo es un concierto? Sí, efectivamente. Sí. No es la primera vez que me lo preguntan, claro. Desde allí, ¿no? Allí dicen, ¿un bolo? ¿Qué es un bolo? Bueno, ¿hay bolos a la vista pronto o no? Sí, a la semana que viene. Cuéntame, por ejemplo, tocamos con Vicenç, con Solsona. Hombre. Otro dúo de estos maravillosos. Sí, tocamos en un festival que se hace en un pueblecito que se llama Olesa de Montserrat. Sí. Y tocamos allí. Vamos a tocar la semana que viene. Y la otra, tengo algún dúo más, creo, con Raúl Reverté, un saxofonista de aquí también. Sí. Bueno, hay cositas, ahí voy haciendo, cada semana hay alguna cosa u otra. La gente, si entra en tu página web, Sí, hay una agenda, Aunque me tendrán que disculpar que no siempre está absolutamente actualizado. Jordi, hoy, Facebook también tienes, obviamente. Facebook también, sí. Y ahí sí que lo vas poniendo, voy, ¿no? Poniendo, sí, sí. Aunque soy un poco malo, con lo de internet, o sea, me cuesta mucho. Karma, que te está escuchando, dice que... Bueno, se despide, ha sido un placer. Dice, hasta pronto, Karma, gracias. Un abrazo. Ella seguramente, ya lo decía antes, ¿no? Tienes que meterte en Facebook y en Twitter. Ella te tiraría las orejas y te diría, Jordi, si tienes un Facebook, tienes que tenerlo actualizado. Sí, entonces, sí, sí. Si ponen tu nombre, Jordi Farrés, en Facebook, sí. Llegan a ti, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Se nos ha quedado algo en el tintero por comentar, por decir? Muchas cosas, evidentemente. Sí, no sé. No, creo que lo básico. Pero en relación a este trabajo, felicitaciones. Muchísimas realmente gracias, Antonio. Es una preciosidad de disco. Muchísimas gracias. Yo lo que sí que me gustaría decir es que estoy alucinando de la gente, de la cantidad de diversidad de público que está disfrutando con esto. O sea, tú le vas a un productor y le dices que quieres hacer un disco de guitarra sola con versiones de música de los años 40 y te echa del despacho. Y luego ves que lo regalas, la gente lo escucha y hay gente que está alucinando con esto. Hostia, que no sabía que existía, qué bueno es lo del Vanep, hostia, tío, ¿dónde tocas? Y dices, hostia, pero si es música súper antigua y no sabían ni que existía, pero lo están disfrutando. O sea que es un dato para mí bastante revelador, porque yo no lo hubiera imaginado nunca. Ya, como para decirle a los productores, mostrarle a los productores el dedo en medio. Pero es que incluso gente muy joven, de chavales de 13, 14, que dices, hostia, pero si van todo el día con el Walkman y con músicas rarísimas, que no sé, y se escuchan, hay conozco a chavales que llevan en el iPod el disco de Vanep, y es alucinante. ¿En serio? Te lo juro, es bestial. Es como... Es raro, pero hay algo que les gusta. No, pero es que, Jordi, es como aquí con nuestra emisora, con Contrabanda FM. Y en general es lo mismo con todas las emisoras independientes, libres, comunitarias, como les llamamos en Sudamérica. Que no tenemos el más mínimo control. La gente dice, bueno, ¿y cuál es el rating de audiencia? No tengo idea. No tengo la más mínima idea, ni creo que me interese tampoco, claro, ¿no? Claro. Porque no luchamos contra eso. Eso es una imposición de la publicidad, ¿no? Pero de repente me encuentro con gente que no... Pero para nada, me imagino que puedo pensar de que escuchan Contrabanda, no ya digo mi programa, sino Contrabanda. Pero la hay un montón de gente. Sí, claro. Pero hay, ¿no? Sí. Y lo mismo con la música. Absolutamente. Y los productores de las compañías discográficas, me imagino que lo que ellos ven es simplemente un baile de cifras enfrente de sus ojitos, ¿no? Y que lo que van es por la ganancia inmediata, el beneficio inmediato. Y no por la música. Exactamente. Lo que pasa es que esto, cuando lo transportas al jazz y en un entorno como es Cataluña o España, que es lo poco que yo conozco, hombre, si ya sabes que negocio o no lo va a haber o lo va a haber muy poco, pues quizá deberíamos todos empezar a entender las cosas de otra manera. Porque claro, si negocio no hay, ¿por qué montar las películas estas que hay? No, igual no hace falta. No, además, en un momento, y no es de ahora, porque esto tampoco es nuevo, donde aquí, y conocemos un par de productores de este país, que no hace falta nombrarlos, que lo que hacen... Bueno, el músico tiene que él pagarse las horas de estudio... y firmar todo, un papel conforme cede los derechos. Todo, sí, tiene que pagar por grabar su disco, se lo lleva a la distribuidora simplemente para que lo prense y lo distribuya, y además tienes que ceder tus derechos. Sí. ¿Ya? Esto va así. Eso es. Esto en el jazz va así, que yo sepa, vaya. ¿Y por qué lo hacen? Pues no lo sé. Bueno, a ver, habrá muchas razones, no sé. Cada uno tendrá las suyas, evidentemente. Habrá quien piense que, si, yo qué sé, dentro de 40 años, si el disco se pone de moda y el músico triunfa y tal, pues habrá gente aquí que tendrá unos derechos sobre un producto que al igual podrá vender. Al igual hay quien lo piensa como inversión a largo plazo. Ya, pero no lo sé. Sí, inversión a largo plazo. ¿Qué largo plazo? No lo sé, le he dado la vuelta a la cosa. No, puede ser, ¿no? Pero claro, ¿cuál es el beneficio, digamos, a corto y medio plazo de un músico que entrega su trabajo? Cero. Cero. Sí, cero. Cero. Por lo tanto, la gran ventaja y la recomendación es que entren en la página web de Jordi Farrés, www.jordifarresmusicmusic.com, y se descarguen este maravilloso disco, ¿no? Si les apetece, yo estaré encantado. Y ya el número va sumando. Mira, ya tenemos a dos nuevas. Tenemos dos nuevas descargas, ¿eh? Bueno, yo que lo disfruto. Karma no, cuando comentamos si se lo iba a descargar, dice al llegar a casa. Y Jay desde Chile nos dice que dice, debo agregar que la portada es súper bonita. Bueno, me alegro. Súper bonita en este caso. Bueno, Jordi, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias, mira, a ti por invitarme. Te lo cuento, nada más ver el que tú me escribiste, creo que un mail, fuiste tú que te pusiste en contacto conmigo. No, yo lo Facebook, vi. ¿No? No, lo vi en Facebook. Inmediatamente, nada más descargar y escuchar el primer tema, te escribí y te dije, Jordi, ven a presentarlo a la radio. Claro, fui yo. Gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a ti. Y gracias por tener este material precioso disponible en internet. A ver si un día y te vienes con la guitarra y nos tocas un... Tenemos que prepararlo un poquito más. No hay problema. Y tocar algunos temas en directo. Y si coincidimos de que venga el Vicenzo Orsona, ya sería... Seguro que tampoco no hay problema. Lo dejo en tus manos. Vale. ¿Vale? Muy bien. Tú me dices, mira, puede ser un lunes o un martes, da lo mismo. Hoy fue un martes porque creo que los días lunes tú no... Tenía problemas. Tenías, sí, un problema. Pues nada, Jordi. A ver si podemos montar. Vale. Jordi, muchísimas gracias. A ti. Y nada, que la gente se lo siga descargando el tema. El disco, perdona. Entonces, vamos a terminar con uno de los dos temas originales que hay del señor Van Epps aquí en el disco. Uno sería 48 y el otro es I wrote it for Joe. ¿Cuál te apetece? I wrote it for Joe. Perfecto. Joe era su mujer. Vale, fantástico. Es el tema número 4, 1:41. Jordi, un abrazo, que vaya muy bien. Igualmente. Hasta Antonio, otra, un montón de música. Deu. Preciosidad de tema, I wrote it for Joe, Jordi nos dijo que Joe era la mujer de George, pues fantástico. Bueno, ya que estamos aquí, todavía tengo el disco aquí, Jordi ya se ha marchado, voy a hacerles escuchar el otro tema que hay original de George Van Epps, 48, no sé a qué se referirá, pero algo tiene que ver seguramente con pases, no sé qué. 48 compases, 48 bars. Jordi Farrés de su disco de George Van Epps, Transcriptions. No, eso que está sonando es Tangerine. He sido yo que me he equivocado al programar. Mejor dicho, no lo había programado. Se había quedado tal cual ahí después del cuarto tema. Ahora sí, 48, George Van Epps. Jordan Epps Transcription de Jordi Farrés, que se lo pueden descargar gratuitamente en su página web www.jordifarresmusic.com. Vamos a hacer un cambio radical de estilo, nos vamos a Italia con un señor que revolucionó la música por allí en los años 50, el señor Renato Carosone, de un álbum que lo han titulado Made in Italy. Y vamos a escuchar un tema que tiene reminiscencias de temas jazzísticos de años atrás. Caravan Petrol, el señor Renato Carosone. Caravan Petrol, Napoli petrolifera. M'ha già affittato un camello, m'ha già cattato un turbante, rinascente con pennacchio rosso e blu. Con fiasca a mano da Muriella, cerco petrolio americano, mentre ballo nei beduini, mentre canto nei tribù. Come si bella cavalla stu camella, con vino, glattra, colla, con turbante un archile. Ue si curioso, mentre scava stu portu, si scorda del non è cosa che ho petrolio, non c'è sta. Alla, alla, alla. Ma chi t'ha fatto fa? Come si bella cavalla stu camella, con vino, glattra, colla, con turbante un archile. Co fiasca a mano e co camella, che guardi annanzi a folla rete, rivuta faccio tu lede, non si può più camminare. Chi mi è arrivato pazzariella, se trovi tu da me nel licca, mi scoppiva con tabacca, ma chi è sta lì babà? Come si bella cavalla stu camella, con vino, glatta, colla, con turbante un archile. Ue si curioso, mentre scava stu portu, si scorda della donna e cose che ho petrolio non c'è sta. Come si bella cavalla stu camella, con vino, glatta, colla, con turbante. Come si bella cavalla stu camella, copino gratta con la foto bandio d'archile. Quesi curioso mentre scava stu per tu, si scorda della lunne cose, copo droghe non c'è sta. Alla, alla, alla. Non voglio più scava. Come so bella cavalla stu camella, con vino, glattra, colla, con turbante un archile. Caravan Petrol, Caravan Petrol, Caravan, Caravan Petrol, Caravan Petrol, Caravan, Caravan Petrol. Yeah. del señor Renato Carosone de este disco, que es un recopilatorio del trabajo de este cantante italiano napolitano, si no me equivoco. Made in Italy, Renato Carosone. Un montón de músicas. Contrabanda FM. 91.4 frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que seguir con nuestra página web www.contrabanda.org. En Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina. Consulten la página web radioalmaina.org y busquen programación y ahí encontrarán los días y las horas. Está bajo el nombre genérico del podcast No Solo Jazz, radioalmaina.org. Bueno, después de este breve intermedio musical con Renato Carosone, que nos sirvió un poco así para romper una alegría así desbordante, que es la que nos trae este hombre, después de la música de Jordi Farrés, les recuerdo una vez más, si quieren descargar el disco de Jordi, entren en su página web www.jordifarresmusic.com. Renato Carosone nos sirve de enlace para nuestro segundo invitado, un hombre que hacía tiempo que habíamos hablado, charlado con él. Miguel Ángel, buenas tardes. Hola, Noé, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, que habíamos quedado para recibirte aquí en la radio, pero por algún motivo no había podido ser, pero finalmente... Claro, por aquí tenemos por allá hay algún motivo, pero hasta, bueno, pero valió la pena, la espera, ¿no? Sí, señor, por fin te tenemos aquí. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación. Y pues acá haciendo varias movidas desde hace un montón de tiempo que nos hemos conocido. Exacto, sí. Ahí con varias cosas entre el colectivo de músicos en el que colaboro, ¿no? El colectivo Nehuen. Y bueno, yo aparte mi trabajo como artista plástico, ahí haciendo varias movidas, ¿no? Sí, porque tú podríamos decir eres un artista multidisciplinario, ¿no? Pues sí, o sea, bueno, no queda de otra, ¿no? Al final el que arregla computadoras también arregla iPods y también arregla, no sé, cosas de lo que sea. Entonces, al final, pues bueno, sí, el arte y la cultura, la producción cultural es algo que me ha llamado mucho la atención desde que, bueno, yo soy de México y nací allá. Y pues desde allá empecé con estas movidas. Yo me dediqué profesionalmente a la investigación de las técnicas de edición gráfica. O sea, soy grabador, pero grabador más como de imágenes, no grabador de sonidos. Ya. Porque luego sí todo el mundo me pregunta, ¿y dónde tienes tu estudio para grabarme mi banda? ¿No? Ya, de imágenes. Entonces, pues ahí haciendo un poquito de esto desde hace un rato, desde que nos conocemos. También ahí empecé pues a juntar a varios grupos de aquí que estaban viviendo, o varias personas, mejor dicho, que viven aquí en Barcelona. Y bueno, con este colectivo con el que colaboro, que nos llamamos Colectivo Nehuen, que me gusta mucho el concepto de un colectivo, que no es una banda en sí, sino, a ver, sí, habemos gente como que somos el motor de los que estamos ahí todo el tiempo, pero ha pasado mucha gente a través de este colectivo. Y que bueno, no es que ni siquiera que firmen un contrato ni nada de eso, sino que bueno, un día quieren tocar, pero al siguiente día, eso es lo que tiene el fenómeno Barcelona, ¿no? Que se quedan un rato y después se van. Yo creo que, como decía al principio, yo sigo estando de paso, aunque ya llevo aquí como 4 años, pero sigo estando de paso. Bueno, yo vine de paso y me he quedado. Bueno, claro. En realidad en este mundo estamos de paso igualmente, ¿no? Exacto, sí. Lo que sí ocurre es que, bueno, uno empieza a echar raíces. Exacto. Y una de esas raíces, por ejemplo, es la emisora. Yo vine a esta radio, yo ya estoy aquí desde el año 97, fíjate. Y vine como invitado, me invitaron unos amigos que tenían un programa de jazz. Ajá. En la noche, los días lunes, me invitaron que viniera. Claro, claro. Y mira, dije, nada, aquí es donde yo quiero estar. Perfecto. Y eso hace ya más de 14 años. Sí, llama mucho la atención esta ciudad y sus proyectos y su gente y lo que se va haciendo, ¿no? Entonces, por lo que te decía con el colectivo, esto es algo que me agrada mucho, que no somos una banda, ¿no? No decimos que somos la banda Nehuen, nada, sino que vamos ahí haciendo. Dale, Nehuen. Seguramente la gente aquí se preguntará, bueno, eso me suena a palabra, concierto, raíz indígena. Mapungundú, ¿no? Mapungundú, sí. Pues bueno, entre mucha de la gente que estuvo ahí metida en esto del colectivo, pues había un chileno. A mí, por ejemplo, los nombres siempre es muy raro, porque por ejemplo con mi instrumento, con mi jarana, ¿no? Mucha gente dentro de la cultura del son jarocho, como que les pone nombre a sus cosas, ¿no? Así a los instrumentos, todas las casas ocupas tienen nombre, las bandas también deben de tener un nombre. A mí, como que me pasa un poco de eso, ¿no? A mí me gusta tocar y ya está. Pero bueno, la gente, al público o algo así, supongo que necesitará algo que lo defina como tal. Entonces, bueno, pues estaba un compa ahí chileno que agregó esto y bueno, empezamos a tocar así, hicimos un par de conciertos y ya nos conocían como 5 personas ahí como colectivo Nebuena y dijimos, pues ya nos quedamos así, ¿no? Aquí tengo una amiga y colega en escuchándonos desde Chile, Jay, y nos dice pues, saludos, hasta allá. Nehuen dice fuerza. Es fuerza. Mapuche. Sí, exactamente. Sí. De hecho, o sea, también, bueno, entre todas estas cosas, hay un colectivo que se llaman Nehuen, supongo, allí en Chile, que hacen hip hop. Yeah. Entonces, un saludo para ellos. No es que le querramos robar el nombre, igual nos cambiamos en algún momento. Pero bueno, de mientras que nos están conociendo por acá, por Barcelona, y haciendo ahí algunas movidas. Jay te pregunta, digamos, la pregunta va hacia ti. Dice, ¿jarana es como un cuarto, como un cuatro? Es como de la familia de todas estas guitarras pequeñas. O sea, yo supongo que este es un instrumento que es propiamente del estado de Veracruz, de la parte sur del estado de Veracruz. Aunque en el norte también hay otro instrumento que también es jarana, aunque su construcción es diferente. Ajá. Este, como decía, sí, es de la familia del cuatro, de la familia del ukelele, de la familia del charango, de la familia del timple, de todos estos instrumentos de cuerda que aparecieron en Latinoamérica a raíz de la oud y de la guitarra, ¿no? Yeah. Entonces, digamos que esto es un instrumento que también es relativamente nuevo, porque el son jarocho empezó como a empezar a cuajar más o menos como en 1700, por ahí así. Entonces es un instrumento bastante nuevo. No hay cuerdas para una jarana. No hay. Utilizamos, bueno, ahora por ejemplo que fuera de México el son jarocho se está poniendo muy, se está investigando bastante, bueno, en México seguro, pero también en cuestión técnica, como de cuerdas y instrumentos en Los Ángeles. Entonces ahí ya hay mucha gente de Los Ángeles que está haciendo cuerdas como especiales. Veo el instrumento, tiene 10 cuerdas. Tiene 10 cuerdas, pues son 5 órdenes de cuerdas. O sea, 5 órdenes. Sí, porque, y cada cuerda va doble. Va, ¿no? Doble, sí. Vale. Esta es una especial, un poco que el compa que me lo hizo, que es Daniel López, un saludo a Daniel, que es un laudero bastante bueno, especializado en instrumentos de cuerda frotada. Bueno, yo le dije que mi intención pues era rolar, andar dando la vuelta ahí con la jarana, y quería que tuviera mucha sonoridad, entonces tenía que tocar en la calle. Yeah. Y me dijo que al momento de agregarle estas dos cuerdas de más, porque en realidad sí siempre tienen 5 órdenes de cuerdas, pero la primera y la última, por así decirlo, esa van solas. Ah, vale, perfecto. De manera tradicional. Yeah. Esta le agregué un poco más. Y sí, bueno, tiene mucho que ver. La jarana también tiene muchas maneras de ser afinada, ¿no? La afinación más común se llama por cuatro o por sol. Yeah. Esa es la más común que hay, pero de ahí, y que también he visto que se parece al charango esa afinación, también al ukelele, también se parece esa afinación, pero tiene muchas otras también. ¿Nos puedes hacer escuchar un poquito cómo es la afinación del instrumento? Sí, bueno, esta, como digo, este traigo la afinación más común, que es la afinación por cuatro, y ese es sol, do, mi, la, sol. Yeah. Que también el ukelele tiene eso, excepto que el ukelele creo que me parece que son 4 cuerdas. Toca la onda. Bueno, es bastante. bastante, es como un tambor, lo que sería la manera de ejecutarla. Igual puedes hacer algún tipo de arpegio y cosas así más bonitas, ¿no? Pero el instrumento en sí es como estar tocando un tambor, es bastante percutivo, ¿no? La manera de tocarse. Y ahí nos dice que en Chile hay un cantor chileno, un cantautor chileno que se llama Manuel Gracia, y que ha tocado una jarana en una canción. Dice, el sonido le gusta mucho. Claro, claro. Sí, ahora, bueno, muchas de las cosas... El son jarocho durante mucho tiempo fue un poco despreciado por mucha gente de la... Sí, sí, sí. O sea, esto tuvo un revival, por así decirlo, más o menos como en los años 70, cuando se empezó a ir hacia las ciudades, ¿no? Ya. Pero en determinado momento no era un... ¿cómo se llama? Una música que gustara a todo el mundo, ¿no? Pasó mucho tiempo y ahora, bueno, tiene este nuevo... Me imagino que porque tendría un origen, digamos... Indígena. Indígena. Claro, claro. O sea, esto, el son jarocho, por ejemplo, son cuatro raíces importantes, ¿no? O sea, la raíz indígena prehispánica antes de llegar los españoles a México. Y, bueno, no hay grabaciones de eso porque, pues, no se puede, pero la mayoría era instrumentos de percusión, sobre todo, y vientos. Yeah. Silbatos hechos de barro y estas cosas. Entonces, con la llegada de los españoles, aparte de traer su cultura, pues traían la cultura árabe. Claro. ¿Cómo se llama? Muy sólida, ¿no? Muy ahí en cuanto a música, en cuanto a cultura, en cuanto a gastronomía. Y aparte traían mano de obra, ¿no? Negra. Entonces, los esclavos africanos también influyeron mucho en esta parte de la costa del Golfo de México, que sería Veracruz. Entonces, porque llegan ahí justo, arriban ahí, llegan los barcos, y pues de ahí hay muchas zonas, que por ejemplo está Yanga o Mozomboa, que son, obvio, que fueron como de raíces indígenas africanas. Y hay una, inclusive una fuerte presencia todavía étnica de África, claro, en aquella parte de México, ¿no? Exacto, sí. Bueno, en Veracruz, digamos que de manera más cultural, ya, pero de manera física, más hacia las costas de Guerrero y eso. O sea, como mucha gente también se fue para allá, sobre todo tocan mucha percusión. Esto ya sí es lo interesante del son jarocho, que ha decantado en un montón de cosas y se ha transformado en bastantes. Ahora, pues ya hay muchos grupos, por ejemplo, me parece que, no estoy muy seguro, pero Inti Illimani, me parece que tocaba una versión del cascabel, que es un son jarocho tradicional mexicano. Y bueno, ahora estos grupos de ahora, como Café Tacuba o Calle 13 y eso, están metiendo este tipo de instrumentación, pero afinados como guitarra. Porque Jay también me dice que este músico chileno, Manuel Gracia, conoció la jarana con los Café Tacuba. Sí. El meme, me parece, el de los teclados, y que es como que el arreglista de la banda, está, no sé de dónde se consiguió una jarana, pero porque los dos hermanos, el contrabajista y el guitarrista, que no recuerdo cómo se llaman ahora, ellos son de Cosamaloapan. Vale. O su familia es de Cosamaloapan, algo así. Y bueno, esta es una zona jaranera, ¿no? Bueno, ¿escuchamos algo? Dígale, claro, aquí. Claro. Pues no sé si tocar un son jarocho tradicional. Lo que tú quieras, sí. Podríamos escuchar un son jarocho tradicional. Bueno, empiezo con un son jarocho tradicional, que se llama el aguanieve. Es un son muy bonito. La cosa con los sones jarochos es que, bueno, tienen mucho protocolo, ¿no? Se cantan de... uno declara, el otro contesta. Pero en este caso, este es un son que se utiliza mucho para la madrugada, para cantar ya cuando ya todo el mundo está cansado de la fiesta y nada más canta uno, ¿no? Porque no nos ven hablar, pero... agua-nieve. Esto de qué tiempo data, Miguel Ángel, más o menos. A ver, la mayoría de los sones jarochos no tienen un autor, porque vale, ya son del dominio público, porque estamos hablando de música que, como te decía, más o menos se consolidó a partir del siglo XVI, por ahí así. Entonces hay sones que datan desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, el agua nieve no se sabe qué onda acerca de quién lo hizo ni su música. Pero hay algunos, de hecho, hace poco vi un documental acerca del son jarocho que está en la universidad, en la Pompeu Fabra. Está ahí un documental que es bastante interesante porque habla un poco acerca de la fiesta de la Candelaria. La fiesta de la Candelaria es la patrona, o matrona, perdón, de un pueblo que se llama Tlacotalpan. Y en este pueblo, cada 2 de febrero, que es el día de la Candelaria, pues se hace una fiesta en todo el pueblo donde hay de todo. O sea, hay comida, no sé qué, hay esto de los toros, que es repugnante, pero bueno, eso es una cosa aparte, con los jaraneros que se juntan. O sea, esto de los toros como lo que hacen aquí de corretear toros y molestarlos. Pero también hay una parte donde se juntan todos los jaraneros y se hace un festival, un encuentro de jaraneros. Y de eso va el documental y es muy interesante. Entonces, en este documental, bueno, aparte que ojalá lo puedan ver, pero también de lo que iba era que se hablaba de unos versos a los cuales se les puso música mucho tiempo después, pero estos versos son de una especie de copla o algo así que le llamaban el chuchumbé. El chuchumbé, supongo que palabra que viene del África o algo así, así como la bamba también, ¿no? Bueno, pero el chuchumbé es una cosa de estas tipo de albures de doble sentido que los mexicanos usan mucho, ¿no? El chuchumbé se supone que es lo que cualquier ser humano tiene una cuarta más abajo del ombligo. Entonces, estos versos fueron prohibidos por la Santa Inquisición. Entonces, imagínate, desde esa época vienen como ese tipo de construcciones, como de sonetos, porque son muy parecidos a los sonetos de aquí. La otra vez estuve leyendo un libro de, no me acuerdo, este poeta Manuel, pero estos sonetos están construidos como décimas jarochas. O sea, supongo que es porque viene la influencia de Andalucía, de Portugal, de todas estas zonas y hacia allá. Entonces, es algo que a partir de la mal llamada conquista de 1492 o 1500 y eso empezó ya como a empezar. O sea, nosotros pensamos, la mayoría de la gente y los historiadores también, que las jaranas fueron como unas copias malogradas en algún momento de laúd. O sea, que quisieron tallarlas gente campesina, indígena, que bueno, no tenía el acceso a eso, porque pues el acceso a los laúdes y todo esto pues era la gente noble, ¿no? Ya, claro. Entonces, ellos trataban de copiarlo conforme se iban acordando. Entonces, de ahí salió este instrumento que tiene que ver y a la vez no, o sea, que se convirtió en otra cosa por ese proceso de aculturización entre toda la gente. Actualmente, las letras de los sones jarochos se han incrementado con nuevas letras. O sea, han salido nuevos sones incluso. ¿Hay libertad, digamos, para escribir nuevos sones? Hay libertad y no. O sea, por ejemplo, a ver, en el sentido de que mucha gente que ha estado como inmerso dentro de la cultura jarocha, como que se le tiene un poco más de respeto o de tolerancia al decir, vale, un nuevo son, ¿no? Pero como que si no se está dentro del protocolo y todos esos asuntos, como que bueno, a ver, se tarda un poco más en adaptarse. Pero, por ejemplo, en estos nuevos tiempos, pues el son jarocho también tuvo un gran empuje a partir del movimiento zapatista. Muchos grupos como los Cojolites, el mismo subcomandante Marcos, estaba diciendo que el son jarocho es como la nueva trova, es la nueva canción de protesta. Hay grupos como Son Candela que hicieron un son, o sea, nosotros le decimos sones a las canciones, así. Pero que tengan, o sea, que son jarochas, ¿no? Hicieron una versión de un son muy viejo que se llama El Valedor. El Valedor significa algo así como un amigo. Le dices así a un amigo que es muy cercano, eres mi valedor. Entonces, El Valedor hicieron un valedor zapatista. Y que hablaba acerca de todo el acontecimiento que se hizo en Acteal, en el levantamiento zapatista del 94. Es una cosa muy didáctica, es ese tipo de letras, ¿no? Que se le van incluyendo, aunque la música era una música ya estaba estipulada desde hace mucho. Yeah. Pero los nuevos versos van así. Entonces, luego hay otros sones nuevos que se van incluyendo, como La Gallina, que me parece que es de Patricio Hidalgo, La Carretera, La Caña y La Gallina, bueno, no me acuerdo más, pero sí hay un montón de nuevas cosas acerca del son jarocho. Y sobre todo, por ejemplo, grupos, me parece muy importante señalar como los Cojolites, uh-huh, que son los que están, son muchachos que han nacido en la zona, han mamado esto del son jarocho desde pequeños y que tienen influencias del reggae y de otras nuevas músicas, bueno, y que le están haciendo. Claro, pensando un poco en esto, en los músicos jóvenes, uh-huh, claro, he pensado, a lo mejor esta gente pues quieren escribir nuevas letras, claro, con nuevas temáticas, y como el caso, por ejemplo, de esto didáctico de lo que ocurría con la Revolución Zapatista, pues yo pensaba, bueno, es posible que también los chicos jóvenes quieran reflejar, claro, su realidad en los sones garochos. Su realidad, sus cuestionamientos, lo que les está pasando, porque, yeah, por ejemplo, mucha gente, tipo, a ver, me refiero un poco a los Cojolites, porque aparte que los conozco, y son grupos que bueno, que llevan ahí caminando un montón, yeah, con esto, y que medianamente son los medianamente famosos, ¿no? Porque han salido en esta película de Frida, esta que hizo con la Salma Hayek, que han tocado con la Lila Downs, que ya pronto viene por acá también, a esto, yeah, del Festival de Sabadell y todas esas cosas, yeah, sí, pero pues siguen viendo que su aportación cultural está es una aportación muy importante, pero pues que también los pobres a veces no tienen ni para viajar, ¿no? O sea, yeah, los requieren en todos lados, pero donde hay un festival que quiera pagar por llevarlo, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Tú sabes alguna de sus canciones que nos puedas interpretar ahora? Los Cojolites. Sones tradicionales, sí. La cosa es esa, que como estoy ahora vengo solo, los del colectivo no pudieron. Claro. Que ese es el asunto, ¿no? Que me gustaría tocar, pero como no están los otros como para que me contesten. Es que ese es el asunto, lo que te decía del son jarocho. Claro. Tiene esa parte que es muy importante. Hay mucho protocolo dentro del fandango, yeah, ¿no? La fiesta del fandango es, decía Antonio García de León, que era como una fiesta donde hubiera comida, ¿no? Comida, uh-huh, y música. Uh-huh. Entonces, sí, sobre todo ahí en Veracruz, los fandangos los organizábamos alrededor de una tarima, que es muy importante, donde la mayoría de las que bailan son mujeres que zapatean. Yeah. Entonces bailan alrededor de esta, pero tienen que esperarse unas cuantas, no pueden subirse todas a la vez. Ajá. Hay sones que, bueno, sones que son, que sí, hay un son que puede bailar un hombre y una mujer. Uh-huh. Hay sones donde no puede subir un hombre y donde tienes que declarar es el primero que canta el verso y alguien te contesta, que es la otra persona que va a contestar, cierto, exactamente lo son, mismo que dijiste. Son fijos esos protocolos, excepto el estribillo, ¿no? Yeah. O sea, son ahí estos protocolos que, bueno, yo ahí los tengo como que me dices que no quiero perderlos, ¿no? Que incluso una vez hasta tuve problemas con un policía en Poblenou. Yeah. En la rambla de Poblenou, que, yeah, nos paró, y yo quería terminar el song, no podía, yeah, quedarme a la mitad, ¿no? Yeah. Y el tipo estaba pensando que yo lo estaba provocando, ¿no? Yeah. Y no era provocación alguna, era que a mí me sabe mal terminar un son, dejar un son a la mitad o algo así, y lo quería acabar. ¿Y pudiste acabar? Pude, pero bueno, me amenazó que según no me iba a multar, que era una amenaza, no sé qué, pero al final llegó la multa. ¿Ah, sí? ¿Te pusieron la multa? Pero metimos un recurso y lo ganamos. ¿Ah, sí? Sí. Qué bien, qué bien. Pues no sé, toca algo que tú veas. Pues, bueno, aprovecho también la invitación, que te agradezco mucho. Ah, sí, hay unas tocadas. Sí, ¿no? Entonces voy a mencionar un poco que, bueno, con el colectivo este con el que estoy participando, nos han invitado unos amigos nuestros del colectivo República del Baix Llobregat. Este próximo sábado 14 de abril, que el 14 de abril se celebra el aniversario de la República. Sí. 81 años. Exactamente. De República, a los cuales pues hay que tener la memoria y todo. Aspirar a recuperarla. A recuperarla, exacto, a que se respete. Abajo la monarquía. Claro, exacto. Y bueno, pues estos compañeros y compañeras nos han invitado amablemente. Son unas personas que están ahí al pie del cañón todo el tiempo y se dedican a la recuperación de la memoria histórica. les mando un saludo. Y este 14 va a estar el colectivo Nehuen, nada más yo solito. Y ya prometo que vamos a estar todos. Está todo el colectivo. Sí, sí. Sí. Vale. Y vamos a estar en Plaza San Jaume, frente al ayuntamiento o frente a la Generalitat, no sé cuál sea. Ahí está, seguramente, pero bueno, si están en el centro, las tienen a las 12. Sí, sí. Y el evento empieza a partir de las 17 horas, a las 5 de la tarde. Del día 14. Del día sábado 14. Sábado 14, vale. 14 de abril, el Día de la República, y pues ahí vamos a tocar. Y me voy a echar, no, esto es una composición mía que hice hace mucho tiempo desde México y que tiene mucho que ver con el son jarocho, pero con el reggae y con el punk también. Entonces vamos a tocar esto que se llama Ya No. Los invitamos para este sábado y vamos a tocar esta y otras rolitas ahí que estamos, unas que se las dedicamos a esta gente enferma que se dedica a pegarle a los estudiantes, a los niños, a las niñas, a las señoras, a minusválidos, a dejar mutilado a la gente. Vamos a tocar ahí una nueva canción que estamos ahí, que nos juntamos hace poco el colectivo Nehuen, y queríamos saber un tema que nos hiciera ruido en la cabeza, y bueno, pues ahí vamos a ver qué pasa, y vamos a estar ahí con los compas de la de los republicanos ahí con... Miguel Ángel, ¿hay tiene alguna página web o algún sitio donde la gente puede mirar y ver las actividades que ustedes hacen? Claro, sí. De esto de las redes sociales, esta es la que está en boga, esta que se llama Facebook. Facebook, sí. Ahí estamos como Colectivo Nehuen, Colectivo con K. Colectivo con K. Es con K, la primera, Colectivo y Nehuen, Newen, es capicúa la palabra ahí, que como se puede leer por delante, por detrás. Estamos en Facebook, estamos en MySpace y en YouTube ponen lo mismo y van a aparecer algunos videos. Hace poco Marta Ferrer, una directora de cine, nos acaba de hacer un montaje de varios videos que hemos hecho con las actividades que llevamos a cabo, porque organizamos conciertos, no nada más de nosotros, sino que colaboramos en un centro social ocupado que se llama Barrilonia, y los miércoles organizamos conciertos siempre. Le llamamos Tocata, Fuga y Apañón a esta actividad. Ese es en el Raval de Barcelona. En la mera Rambla del Raval. Y todos los miércoles estamos ahí haciendo cosas. Y bueno, entre varias cosas también, bueno, a propósito de esto, de lo de los republicanos, vamos a hacer, bueno, yo como artista visual, junto con otros compañeros, con Andrei Farcasanu, que es un chico de Rumanía, con Yadira Hidalgo, que es mexicana, con Neus Raffles, vamos a hacer una instalación que tiene que ver con el exilio de la península ibérica hacia México durante la Guerra Civil. Entonces, el tema que vamos a abordar son los niños de Morelia, que es un tema muy sonado, y vamos a hacer una instalación ahí en un centro cultural, en una asociación cultural, perdón, que se llama La Lotería, que está en la calle Finlandia número 15, en el barrio de Sants, al lado de Cambias, el centro social ocupado Cambias, que todas y todos uh-huh. conocemos. Vamos a estar ahí el viernes a partir de las 7 de la tarde. Entonces, ahí presentamos una instalación artística, una instalación visual. Bien, viernes... Este viernes 13. Viernes 13. Perfecto. Te pregunto otra vez, ¿estas actividades están en Facebook? Sobre todo en Facebook están las actividades. En el MySpace lo que pueden encontrar pues, son nuestras canciones y así. Vale, perfecto. Pero en el Facebook, como búsquenos en Facebook, como Colectivo, con K, Colectivo Nehuen. Y ahí aparece todas las actividades, tanto mías aparte, como Miguel Ángel Hidalgo, como artista visual, y como Colectivo Nehuen, todos nuestros conciertos, que a propósito de Cambias, de este sábado que viene, el que sigue, el 21, uh-huh. ahí vamos a volver. Bueno, nos han invitado para tocar. Pues si la gente quiere enterarse de claro. qué tipo de actividades hace Colectivo Nehuen, pues que entren como mínimo en Facebook, que es bastante directo. Enteradísimos todas. Y de paso que pues cuando entren a mirar, pues se apunten, se hagan claro, amigos claro, para sí, que vaya creciendo. Así es. Vaya creciendo la familia. Miguel Ángel, tenemos unos 4 minutitos de programa antes de terminar. ¿Con qué nos quieres deleitar? Lo que guste, si quieres no, hablar tú un mismo. Poco de lo del son o si quieres... No, tú tócanos lo que tú quieras. Vale. Sí, tocamos un son. Vamos a tocar y así un son. Ya nos acercamos al final del programa. Vale, vamos a tocar un son también tradicional, que también no se contesta y es bonito, me gusta mucho. Me pregunta Jay desde Chile, si Colectivo Nehuen, todo junto o, bueno, dos palabras. ¿No? Colectivo, separado, Nehuen. Nehuen, perfecto. ¿Vale? Colectivo, muchas gracias a esta gente de Chile, un saludo. La primera K, la segunda una C normal, ¿no? Nada más perfecto. La primera es K. Perfecto, Jay, tal como muchas tú. Muchas gracias. Preguntas. Está muy bien. Profundo del bosque se oye un golpe machetero, se oye un golpe machetero. No te espantes ni te asombres del encanto pasajero. Seña que en el horizonte y ahí trabaja un carpintero. Al verme lejos del campo, ¿de dónde viene mi gente? ¿De dónde viene mi gente? Lloré los sones de llanto y me alegré de repente, como le con mi amada, mujer que yo tanto quiero, mujer que yo tanto quiero. De seda tengo la almohada y la cama, compañero, es de la mano sagrada del pájaro carpintero. Y el pájaro carpintero le dijo a una chupa rosa, le dijo a una chupa rosa, si tienes un nuevo amor, no te muestres orgullosa, que un carpintero como yo, cualquier mujer lo arrebosa. Muy bien, muy bonito. ¿Cómo se llama eso, Miguel Ángel? Este es el pájaro carpintero. El pájaro carpintero. Como la... Las temáticas del son jarocho son campesinas, ¿no? Siempre es el pájaro cu, el pájaro carpintero, la guacamaya, el conejo, el perro. O sea, hay como ese tipo de cosas, ¿no? Incluso, campesinos, total sí, y absoluto, sí, ¿no? Le cantan a los animales, a la naturaleza, ¿no? El camotal, por ejemplo, que es un son que nos gusta mucho. Y es como el... camotal. El camotal es como el campo de boñatos, creo que le dicen allá. Camote, sí. Un camote. En Chile también lo llamamos camote, sí. Entonces, sí, cuando has dicho camotal, dije, uy, esto me suena familiar. Sí, pues, el camote, que es el boniato, que claro, ¿no? Hay de todo, ¿no? La patata palma, dulce. Ese tipo de cosas. Palta también. La palma, no, no. Palma. A la palma. Palma. ¿Cómo le llaman al aguacate ahí? Aguacate. Ah, nosotros le llamamos palta. Palta, es cierto, sí. Palta, sí. Palta. Bueno, Miguel Ángel, el día 14, el sábado 14, allí sábado en, 14, en la Plaza San Jaume. Así es, a las 6 de la tarde. Y el día 13, si quieren ver lo de la instalación, que tiene que ver también con este asunto de lo de la... bueno, esto es un poco más del exilio, uh-huh, de la península ibérica hacia México. Vamos a estar en la Asociación Cultural La Lotería, en la calle Finlandia, número 15, el día viernes 13, a las 19 horas. Y el sábado vamos a estar en Plaza San Jaume a las 18 horas. ¿Vale? Perfecto, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por venir, por brindarnos tu música. Gracias. Y espero que no sea la última vez. Claro, ¿vale? Nosotros también. Hasta otra. Muy buena, gracias. Hasta luego y muchas gracias. Y justo con Miguel Ángel llegamos al final de Un Mon de Músicas. Dos horas que se han pasado volando. En primer lugar, la primera parte con nuestro amigo Farrés, Jordi Farrés. Pueden descargar su música, tal como nos decía él en su página web, jordifarresmusic.com. Y todo lo que son las actividades del colectivo Nehuen lo pueden encontrar, por decirles un sitio más directo, en Facebook, colectivo Nehuen. Pues nada más, un montón de músicas desde Barcelona al mundo, 91.4 FM. Fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que seguir con nuestra página web www.contrabanda.org. Martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite mañana miércoles de 8 y media a 10 y media. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los martes a partir de las 22 horas, 88.9 FM del Puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina. Consulten la programación radioalmaina.org. Está bajo el nombre genérico del podcast. Un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, que les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez, esta tarde, acompañado por Jordi Farrés y Miguel Ángel Hidalgo y su jarana. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Y el podcast, no solo jazz.contrabanda.org. Nada más, hasta el próximo martes en directo o hasta cuando ustedes quieran, o si nos escuchan desde Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Nada más, un montón de músicas.